A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de la 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón las sembra con un buey pando. Bueno, y lo imaginamos comiéndose las uñas ante el partido de esta tarde de su selección, Ángeles, ¿verdad? Un rato nada más. Y contra un país, sabiendo que todo pasa por la política también, como Eduardo, como buen militante revolucionario, Polonia, gobierno fascista, gobierno de derecha, Eduardo ya estará con la camiseta verde puesta. ¿Qué tal, Hernán, Ángeles? Buenos días. Buen día. Pues sí, la verdad que sí, vamos a hinchar por México esta vez, no podemos hinchar por Polonia, tienes toda la razón, claro. Un país gobernado por estos fascistas que pretenden la Tercera Guerra Mundial. Vieron todo este tema de los misiles con Ucrania, que estaban culpando a Rusia, pretenden, el gobierno de Polonia junto con Ucrania, pretenden arrastrarnos a un conflicto nuclear. Ese es el nivel que traen estos fascistas. Y sí, vamos a echar por la selección de México en esta ocasión, y pues, sorprendidísimos con el resultado de Argentina. Sí. La verdad que rompió la quiniela. Sí, qué raro, ¿no? Sí. Qué raro. Qué. Los que hayan apostado que ganaba Arabia 2-1, se juntan unos buenos pesos, ¿no? Sí, que sí. Aunque bueno, si nos ponemos a analizar fino, creo que Argentina trae por ahí un equipo ya un poquito adulto. Pero bueno, ya ese a toro pasado, como decimos. Así sí, que sí. Seguiremos divirtiéndonos con el Mundial y sí, vamos a hinchar por México, sin ninguna duda. Y le toca el segundo partido a México enfrentar a esta Argentina dolida, precisamente. Creo que es el sábado, nos decía Marcelo, creo. Sí, el sábado a las 4 de la tarde de Uruguay. Sí, Argentina va a salir con todo. Vamos a ver cómo le va a México. Bueno, esperemos que califique, por lo menos que gane este partido contra Polonia. Bueno, yendo a los tiempos, podemos quedarnos con el Mundial hablando, sí, tendremos que hacer una columna aparte contigo, Eduardo, pero yendo a los temas de la realidad mexicana, contramarcha de Andrés Manuel López Obrador. Sí, recuerdan que la semana pasada el remedo de oposición al presidente, porque realmente en este momento el presidente de la República y su partido lo conducen todo en materia electoral y en materia económica del país. Bueno, pues ese remedo de oposición intentó hacer una marcha en la Ciudad de México y en las principales ciudades del país, y pues resultó ser una broma. Realmente fue patética, pírrica, la marcha de la oposición al presidente. No tienen conducción, no tienen rumbo, puros cartuchos quemados defendiendo al Instituto Electoral. Sí. Defendiendo a los consejeros del instituto Electoral y algunos, como les digo, políticos que son cartuchos quemados. Bueno, pues el presidente de la República y su partido van a organizar una contramarcha y pues va a ser multitudinaria, porque los gobernadores y los alcaldes de Morena y los que son aliados al presidente van a poner su cuota de dinero y van a poner su cuota de acarreados, esa es la verdad, van a poner su cuota de acarreados. Entonces esto va a ser una marcha, va a ser el día 27, me parece, va a ser una marcha multitudinaria, va a haber millones y millones en esa marcha a favor del presidente de la República. Sin embargo, yo quiero hacer esta aclaración, también es una marcha falsa, también es una marcha ficticia, porque es una marcha de acarreados. Ajá. No hay una espontaneidad popular, como la hubo, por ejemplo, en su momento cuando el presidente Lázaro Cárdenas expropió el petróleo y el pueblo auténticamente salió a apoyar al presidente de la República contra lo que se podía venir de las petroleras norteamericanas e inglesas, contra el gobierno del gobierno revolucionario en ese momento de Lázaro Cárdenas allá en los años 30. Nada que ver, aunque quieren hacer una similitud, nada que ver Esta es una marcha al más puro estilo viejo PRI de los años 70, en donde cada gobernador, cada alcalde, cada líder sindical, líder sucho sindical, cada líder sucho de comerciantes, cada uno de estos zampones y mafiosos tiene que poner su cuota, llenar camiones, llenar plazas, poner su cuota de dinero para así hacer una marcha multitudinaria. El PRI las hacía, Hernán, Ángeles, audiencia, y llenaba el Zócalo con hasta 1,000,000, 1,500,000 de acarreados, sí, porque son puros acarreados. Entonces, esto es lo que estamos viviendo en este momento, es una radiografía, es una buena imagen de lo que estamos viviendo en el país. Por un lado, una pseudo oposición al presidente que está desorganizada, que tienen como bandera el hecho de que no debe gobernar la gente de color moreno, imagínense ustedes. Por otro lado, el presidente que lo ocupa todo, lo llena todo en materia electoral, y cuando digo en materia electoral me refiero precisamente al tema electoral como lo tenemos en el país, que es del dinero, en donde los grandes empresarios están con el presidente, al menos la mayoría, en donde los políticos con nexos y con alianzas no santas están también con el presidente, y van a organizar esta contramarcha de puros acarreados. Ya se está hablando, por ejemplo, que el contingente de Oaxaca va a llevar a 45,000 personas, entonces están en los municipios juntando gente, dándoles dinero, dándoles la famosa torta, la torta de México es como un sándwich, la famosa claro. Torta con el refresco. En cada país hay una cosa distinta, un chorizo al pan, en el otro una torta. Haz de cuenta como en Argentina, ¿no? Que es un chorizo al pan, bueno, pues ya están por acá ahí. Acá se ha hecho también, Eduardo. Y regalando camisetas, regalando bultos de cemento. Es una buena oportunidad para muchos compas de poder de pronto hacerse de unos bultos de cemento para terminar el muro de su casa, porque el partido del presidente y los gobiernos municipales y estatales pues están regalando todo, están regalando dádivas, están dando todo este tipo de dádivas, cementos, despensas, ropa, para que te registres y asistas a esa gran marcha. Pero como les digo, tienen cuotas que llenar, lidercillos que tienen camiones que llenar para que se dirijan a la Ciudad de México o las principales plazas del país. Sin duda va a ser una marcha multitudinaria, millones van a marchar, pero quiero sí dejar muy claro, no es una marcha espontánea como muchos por ahí abombados van a estar diciendo, claro. No es una marcha popular, no es el pueblo que sale a las calles a apoyar al presidente de la República. El pueblo salió en masa a apoyar al presidente de la República cuando era candidato y cuando ganó esta elección. Sin ninguna duda, Andrés Manuel López Obrador juntó a las grandes mayorías del país durante las elecciones, las últimas elecciones, las que por fin, pues, la primera, la del 2006 la ganó, y esta última también la ganó, aquella le hicieron trampa, pero en esta última salió en verdad la masa a votar, salieron millones de mexicanos a votar, a darle una patada en el trasero a Peña Nieto y a Calderón. Pero en este momento el presidente de la República, cuando ya va más de la mitad de su mandato, está más que de capa caída. Entonces, esta va a ser una marcha, les repito, para concluir este tema, esta va a ser una marcha que no es espontánea, es una marcha al más puro estilo viejo PRI de los 70, llena de acarreados, y el presidente pues tiene el control del sistema electoral, tiene el control con su partido de todas estas estructuras y esta maquinaria, y sin ninguna duda va a ser una marcha de millones y millones, pero millones de acarreados. Clarísimo. Eduardo, pasando a otro tema, este de la sorpresa que dicen se llevó López Obrador por el Tren Maya, ¿no? Y la gran empresa, el Grupo México, que está haciendo esta demanda, que lo tomó de sorpresa. ¿No había elementos para pensar que esto podía pasar? Tocaste el punto medular, Ángeles, claro que había elementos para saber qué esto iba a pasar. El presidente de la República, como ya les he venido yo comentando, por un lado discursea de popular, pero por otro lado le sigue dando contratos a todas estas grandes corporaciones. Grupo México de Germán Larrea, siempre ha sido esto, les gusta que le regale el gobierno el dinero e incumplen con las obras, y por supuesto que el Grupo México no tenía ni tiene la capacidad para llevar adelante una obra de infraestructura de este tamaño, porque nunca lo han hecho y porque son unos pillos, porque son unos ladrones, porque si el sistema judicial funcionara como debiera funcionar, ya ni siquiera te hablo de otro sistema económico en el país. La demanda, si medianamente funcionara, la demanda es a la Secretaría de Defensa Nacional, al SEDENA. Sí, se está diciendo el grupo de Germán Larrea, del Grupo México. Germán Larrea es uno de los hombres más ricos del mundo, ¿eh? De hecho, él la mayor parte de su vida la pasa en uno de estos barcos inmensos, cerca de Italia. Lo tiene por ahí siempre, anda por donde quiere en ese barco. No es un yate, es un barco. Imagínense, ese es el tamaño de su barco, que hasta un helicóptero puede aterrizar ahí. Y el hombre ahí es donde radica, ¿no? En su yate, en su barco. Bueno, pues este tipo de empresarios, de oligarcas, pues es lo que son. Ellos no han hecho dinero entregando grandes obras. Ellos han hecho dinero porque se les ha traspasado riqueza a través del presupuesto público y las han siempre dejado tiradas. Hay que ver la cantidad de carreteras que dejó tiradas este grupo, hay que ver la cantidad de minas que dejó tiradas este grupo, hay que ver la cantidad de desfiguros que ha hecho este grupo empresarial por el mundo, y particularmente en México. En América Latina tiene muchos desfiguros de este tipo, y en este momento pues evidentemente no iban a poder concluir la obra. Están diciendo que el gobierno les está cambiando los tiempos de entrega de la obra, pero pues, la verdad es que esta es una de las que siempre ha hecho este grupo. No terminan las obras, demandan al gobierno, exigen pagos que no se les pueden dar, y después terminamos endeudados. Siempre ha sido así el sí. modus operandi. Termina pagando el Estado mucho más, siempre. Terminamos pagándole por una obra que no hicieron, con intereses. Esa siempre ha sido la forma en la que ha operado este grupo México. Y el presidente de la República les dio por dedazo, no hubo licitaciones, les dio por dedazo a estos empresarios estos tramos del Tren Maya. Entonces el presidente de la República, pues que se queja, ¿no? Soldado avisado no muere en guerra. El presidente de la República les dio por razones políticas a estos empresarios corruptos, sabiendo que son unos empresarios corruptos, con un historial de corruptos y de tranzas. Les dio por dedazo las obras, y ahora cuando hacen sus tranzas y sus corruptelas, se asombra el presidente. Y no vamos a ganar ese pleito porque el presidente ya se va y porque el Poder Judicial siempre ha estado al lado de ellos. Y el presidente de la República, bueno, pues hizo lo mismo que los anteriores. ¿Dónde estuvo el famoso cambio? Este tren, que es un tren que se las trae, ¿no? No es un trencito cualquiera. No, es un tren que atraviesa todo el sureste mexicano y que conecta Centroamérica con México, para después hacer una conexión con la zona ferroviaria del centro del país y así poder tener, agilizar sobre todo el transporte de mercadería entre Centroamérica, México, Estados Unidos y Canadá. Es la pieza que faltaba al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que por fin Andrés Manuel López Obrador, con esa popularidad inmensa que en su momento tuvo, pudo llevar adelante. Otros gobiernos no lo habían podido llevar adelante por la resistencia de las comunidades indígenas en el sureste mexicano, pero como Andrés Manuel en un momento fue muy popular, lo pudo impulsar, y en este momento, bueno, pues el Tren Maya es una realidad, está ya a punto de ser terminado, pero comienza la rebatinga de los millones entre los empresarios, que como les digo, el presidente por dedazo les dio el Tren Maya. Podría haber sin ninguna duda el presidente hecho una empresa nacional y haber sido el gobierno de México el que llevara adelante la obra a través de la Secretaría de la Defensa o a través de Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Lo podía haber hecho sin ninguna duda, pero bueno, decidió por dedazo seguir dándole dinero a los mismos, y los mismos siguen haciendo lo mismo de siempre, y el señor Larrea pues va a estar en su yate en Italia a todo dar recibiendo millones por una obra que no nos va a dar, y encima, como en otras ocasiones, vamos a tener que pagarle la obra más los intereses de la obra por una obra que nunca nos dio. Sí, además un tren que no va a ir en beneficio del pueblo. Ahí está. No, por supuesto. Siempre no, por pensando supuesto mal de las grandes obras. La izquierda. Ustedes tienen un tren por allá que también está muy... ¿Por qué te crees que te pregunto todo esto? bueno, es lo mismo. El tren charrúa es este. Es el Tren Maya, este es el Tren Charrúa. Es el mismo, exactamente lo mismo. El gobierno podía haberlo construido si lo hubiera querido construir con una empresa del Estado, sin ninguna duda. Como les digo, no se iba adelante esa obra durante muchísimos años por la resistencia de las comunidades indígenas, porque pues en este momento lo que está pasando es que les están quitando su tierra, les están pagando cualquier centavo por la tierra para hacer el trazado del tren. Hay un ecocidio, evidentemente, y evidentemente los beneficiarios de ese tren pues van a ser las grandes corporaciones, en primer lugar estadounidenses y canadienses, que van a poder transitar ahí su mercancía más rápido. Esos son los principales beneficiarios, y después algunos grupos de turistas de clase media alta para arriba que visitan la zona, las zonas arqueológicas o las zonas del Caribe mexicano, que van a poder utilizar alguna de esas ramas del tren para su diversión y esparcimiento. O sea, los grandes grupos hoteleros, que en México son grupos españoles y grupos mexicanos, uh-huh, y estadounidenses. Así que es una obra de corporaciones, uh-huh, evidentemente, ¿no? Y que está muy ligada al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Bien, y el último tema que nos queda en estos minutos, que no da espacio para el humor, que intentamos complementar, sí, a veces la realidad, es el crecimiento de los homicidios dolosos, Eduardo, en México. Sí, Hernán, rápidamente, mientras en México ya arrancaron las campañas presidenciales, está la señora Sheinbaum, el señor Ebrard, el señor Adán Augusto en campaña, mientras estamos con la guerra de marchas entre la oposición descocada al presidente y los acarreados del presidente, en el México real, en el México verdadero, suben los homicidios. La medición pues siempre van atrasadas. En el mes de octubre subieron 2.700 homicidios dolosos. En el mes de octubre está subiendo lentamente, pero está subiendo la cantidad de homicidios dolosos en el país, así como están subiendo todas las cosas por la inflación. En el México real de la clase trabajadora seguimos viviendo un infierno que sostenidamente está creciendo, mientras allá arriba se están peleando por la rebatinga del dinero, por la guerra de marchas, por las campañas presidenciales. Acá abajo nos siguen matando a balazos o nos siguen matando de hambre. Tremendo. Bueno, dejamos por ahí los temas de esta semana, Eduardo, y vemos en el fútbol a ver qué pasa esta tarde. Dejamos por ahí, vemos en el fútbol qué pasa, y nuestro más sentido homenaje a Hebe de Bonafini, una luchadora incansable. Cuando hablamos de dignidad, uh-huh, cuando hablamos de no dejar, cuando hablamos de amor, pues hablamos de las Madres de Plaza de Mayo. Nuestro más sentido homenaje, pasó a la eternidad, y siempre, siempre, siempre que hablemos de lucha tenemos que recordarla y recordar a las Madres de Plaza de Mayo. Por cierto, porque relacioné, viste, lo de las madres con los familiares de los gurises de Ayotzinapa. No llegamos a comentarlo acá al aire, pero hay publicaciones uruguayas que revelaron en estos días que hay un narcotraficante uruguayo involucrado en el asesinato a los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Eduardo Gonzalo Martín Sousa Neves, un narco uruguayo nacido en Tacuarembó, que desde hace 8 años está detenido en una prisión de máxima seguridad en México, está vinculado a la desaparición. Ahora no tenemos tiempo para los detalles, pero fíjate vos. Sin duda, es que el estado de Guerrero es el máximo productor de amapola, entonces pues de ahí, digamos, hay muchísimos narcotraficantes internacionales que van a surtirse, y a los narcotraficantes mexicanos les gusta mucho Punta del Este, ¿eh? Les encanta estar ahí lavando dinero. Claro. Y este uruguayo quedó ahí. Después le vamos a contar acá a la audiencia. Sí, y ya que Eduardo nombraba a Hebe de Bonafini, que el jueves la marcha en la Plaza de Mayo va a ser impresionante, porque está convocada especialmente, y Hebe de Bonafini pidió que sus cenizas quedaran allí en la plaza. Es importante también decirlo, porque es parte de todo el paquete del Mundial, que le hicieron remover al canal argentino, al canal público, el crespón negro que había puesto. Había puesto, cierto, un lazo negro, cierto, en señal de duelo. Y así vieron los partidos. Hasta ayer, cuando estaban jugando, no sé, Holanda con Senegal, sí, desapareció eso. Y una de las periodistas que estaba relatando dijo: la televisión pública manifiesta su dolor por la muerte de Hebe de Bonafini. Por disposiciones de FIFA, nuestro canal no puede agregar ningún tipo de gráfica, por lo que no podemos poner durante los partidos el crespón negro en señal de duelo. Impresionante ¿hasta dónde llegar llega? Hasta ese nivel, ¿no? Y sí, aceptarlo también, porque yo te digo, a esta altura yo sé que hay compromiso con las empresas y todo, pero vos decís, ah, no puedo, prefiero no transmitir el Mundial, no sé. Sí. Pero bueno. ¿Y los jugadores se han manifestado, algunos de los jugadores? O... Yo no he visto. Otras veces hay, ¿no? Creo que Messi se hay imágenes con los familiares y eso, pero en este caso por ahora no hemos visto. Bien, Eduardo, seguimos. Hoy de tarde estaremos en contacto, seguramente. Seguramente estaremos en contacto para celebrar la victoria de México. ¿Seguro? Está, ¿cómo no? ¿Cómo no? Un abrazo. Fuerza, ¿eh? Abrazo, gracias, chao, saludos. Chao.